ofrece al lugar. Escenario de la infancia, al país que la distancia recordaba sin cesar. Otra vez al recorrer los caminos ya borrados, con nostalgia recordamos y que nunca volverá. Si recordar es vivir de nuevo, quiero vivir, quiero recordar. Quiero embriagarme con gratos recuerdos de la adolescencia que atrás se quedó. Medio mundo recorrí, atravesé mil fronteras, mas llevaba por bandera el ansia de rebelión. Es por eso que al mirar los paisajes añorados, una lágrima enjugamos, homenaje hacia un ayer que ya nunca volverá. Si recordar es vivir de nuevo, quiero vivir, quiero embriagarme con gratos recuerdos de la adolescencia que atrás se quedó. Quiero olvidar tantos desengaños que en estos 20 años